Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de hoy lunes 19 de mayo. El presidente del Partido Popular de Cádiz, Antonio Sanz, acompañado de dirigentes populares de la provincia, la presidenta del Partido Popular de Ubrique, Josefina Herrera, y el alcalde de Ubrique, Manuel Toro, visitaba el pasado sábado nuestra localidad dentro de los actos programados con motivo de la convocatoria de elecciones al Parlamento Europeo de este próximo domingo. Durante su visita a Ubrique destacó el compromiso del Partido Popular con la Sierra de Cádiz, anunciando que la comarca recibirá de fondos europeos más de 3 millones de euros para empleo joven, gracias al gobierno de Mariano Rajoy y al trabajo realizado por la ministra de Empleo, Fátima Báñez. Asimismo, el dirigente popular ha apuntado que las medidas puestas en marcha por el gobierno del Partido Popular han posibilitado que el desempleo baje en la comarca de la Sierra en 1.742 personas. Oímos la rueda de prensa que ofrecía durante su visita a Ubrique Antonio Sanz, acompañado por el alcalde Manuel Toro. Bueno, transmitir a los ciudadanos que la importancia que tiene que el Partido Popular, pues, que es quien va a ganar las elecciones, sin duda, europea. Y para Ubrique es importante, y voy a poner varios ejemplos de lo que puede significar que el Partido Popular sea, sin duda, quien más votos reciba en estas elecciones. En Ubrique hay un claro ejemplo, y son los fondos europeos que ya ha percibido en estos meses. Tenemos desde los fondos europeos que el Ayuntamiento, a través del IEDT y la Diputación, y vamos a tardar varias semanas en que los ciudadanos de Ubrique perciban esa inversión europea, que son 500.000 euros que han venido para Ubrique de iluminación. Eso son un claro ejemplo de lo que es Europa para Ubrique. Otro claro ejemplo, y no estamos, sin dudas, no hemos parado de trabajar desde el Ayuntamiento a través del Partido Popular Provincial y la Diputación. Y otro de los proyectos que hemos conseguido es a través del Plan Crece, que son fondos europeos también, donde el Ayuntamiento de Ubrique pues ha recibido 166.000 euros. Y es otro programa para formación, sin duda interesante, porque la gente joven va a cobrar una beca de 400 euros. Y curiosamente, pues este viernes también lo probábamos el listado en la Junta de Gobierno, y ya se ha hecho la selección. Otro proyecto importante que estamos trabajando y ya se lo ha enviado al IEDT a través de la Diputación, pues son subvenciones europeas, y vamos a ver esas mejoras en zonas industriales de nuestra población, y que eso también pues estará aprobado en un par de meses. Señor alcalde, esta jornada intensa de campaña electoral, en la que se van sumando compañeros que venimos desplazándonos de diferentes poblaciones, está siendo muy muy intensa. Hemos empezado esta mañana en Zahara, hemos estado en el bosque, ahora en Ubrique, y posteriormente durante la tarde estaremos en Villamartín, en Benocá, en Grazalema. El Partido Popular es un partido comprometido con la sierra. El Partido Popular es un partido que cree y confía en las posibilidades de la sierra y que quiere ofrecer oportunidades, y especialmente su compromiso es a favor del empleo en la sierra, de la mejora de las infraestructuras y las posibilidades de avance y crecimiento económico para la sierra. Por eso creemos que la sierra de Cádiz se la juega el próximo 25 de mayo en las elecciones europeas, porque Bruselas no está lejos de la sierra. Bruselas no está a 2.900 kilómetros Ubrique de Bruselas. Bruselas está diariamente en las decisiones de Ubrique, en las decisiones de la sierra, porque prácticamente el 80% de las decisiones que se tienen que tomar hoy en las administraciones, en los ayuntamientos, en la Diputación o en la Junta de Andalucía o en el Gobierno de España dependen de Europa. Por eso nos jugamos mucho. Nos jugamos poder seguir avanzando, seguir aplicando políticas que están sacando a España y están sacando a esta provincia de la crisis. Nos jugamos el no volver atrás, el que la vuelta al Partido Socialista provoque una paralización en la salida de la crisis, un retroceso en la salida de la crisis, y volvamos a la etapa del hundimiento y del paro,

Ya dentro del apartado cultural, destacamos que el escritor Juan de Molina ganaba el segundo concurso de poesía La Ubriqueña, organizado por la Churrería y Asador de Pollos La Ubriqueña y patrocinado por La Ubriqueña y de Vinos, con la colaboración de La Ventolera y Editorial Trevelis. El jurado, integrado por los profesores Mercedes Gómez Angulo y Carlos Naranjo, junto al responsable de La Ubriqueña, Ramón Pérez Trujillo, promotor de este concurso, daba a conocer su fallo el pasado viernes en la terraza de Vinos. La velada la iniciaba Ramón Pérez Trujillo con unas palabras de bienvenida y agradecimiento a los patrocinadores, colaboradores y participantes en el concurso. Explicaba que los trabajos presentados, más de una veintena, tenían gran calidad, lo que hizo difícil la decisión del jurado, y animaba a todos los poetas participantes a que volvieran a presentar sus trabajos en la próxima edición. El primer premio, dotado con 100 euros y trofeo, fue concedido al poema titulado Paraísos efímeros, cuyo autor es Juan de Molina. Le entregaba el galardón Juana María Esteban Cabrera en nombre de La Ubriqueña. El segundo premio, dotado con 50 euros y trofeo, lo ganaba Trinidad Domínguez Gómez con el poema El camino. Le hacía entrega del galardón Lupe Rodríguez García en nombre de Devinos. Y el tercero, dotado con 50 euros y trofeo, fue para David Sierra García con el poemario Libros de las princesas que duermen. Recibía su premio de manos de Mercedes Gómez Angulo en nombre de Editorial Trevelis. Tuvieron además accesis, dotados con trofeo, Juan José Gómez Ordóñez por Coniec y Teodoro Leo Menor por Mi única noche contigo. Recibieron sus trofeos respectivamente de manos de David Menacho Pérez de La Ventolera y Fernando Sigler de Editorial Trevelis. A este concurso, promovido por una iniciativa privada, concurrían una veintena de autores. Y finalizamos destacando que ya se encuentra abierto el plazo de inscripción para participar en un curso intensivo de socorrismo acuático que dará comienzo el próximo 2 de junio y que será impartido por la Escuela Superior de Formación Profesional Óptima en las instalaciones de la Piscina Municipal Cubierta. Esta acción formativa, organizada por el Ayuntamiento de Ubrique y que se encuentra acreditada para el uso del DEA ante la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, tiene un coste de 250 euros para la obtención del título y de 160 euros en caso de renovación. Las personas interesadas en realizar este curso pueden formalizar la correspondiente inscripción a través del teléfono 952-61-53-44, accediendo al sitio web aoptima.es o bien a través del correo electrónico secretaria@aoptima.es. Son los asuntos que destacan en la actualidad de Ubrique de hoy lunes 19 de mayo. Es todo, gracias por su atención y buenas tardes.